Ella se llama Cristina de Pizán y nació en 1364. Es bastante desconocida. Fue la primera mujer en la historia que vivió de su trabajo como intelectual. Sus obras fueron estimadas en los círculos más cultos de la época y muy pronto también fueron traducidas al francés, a diversos idiomas. Entonces, pues como sabemos, durante la Edad Media, durante el Medievo, lamentablemente, son pocas las voces femeninas que nos han llegado desde esta época. Los varones de entonces, como los de otras épocas también, lo dominaban todo. Las letras, la religión, la política, el pensamiento y recluían a las mujeres en el ámbito estrictamente hogareño. Por ello, conocer en la actualidad los anhelos, los sueños e interrogantes de aquellas mujeres resulta, la verdad, una tarea bastante ardua, ya que la gran mayoría de las fuentes con las que se cuentan están teñidas o contaminadas por los prejuicios masculinos. Sin embargo, algunas lograron abrirse paso, hicieron audible su voz y trascendieron con sus escritos. Este es el caso, como os contaba, de Cristina de Pizán, considerada la primera escritora profesional francesa y una de las más antiguas precursoras del movimiento de las mujeres de las que se tenga noticia. Bueno, fue una de las primeras mujeres que se atrevió a cuestionar el canon patriarcal. Provoca la tentación de colocarla en un pedestal y dejarla allí. Por ello, es necesario hacer una lectura atenta de las obras que ella publicó en vida y que también ganaba dinero con esas obras, que es lo sorprendente, que una mujer durante ese periodo pudiera lucrarse, o sea, que se hubiera reconocido su trabajo. En particular, destacamos el libro De la ciudad de las damas, hay que leerlo para poder tener una idea cabal de su pensamiento. Y el propósito de estas páginas es precisamente empezar a reflexionar sobre lo novedoso y moderno de sus razonamientos, como así también reconocer su costado más tradicional, propio de la época durante la cual vivió, para no cometer equivocaciones. Bueno, contamos un poco la vida de esta mujer. Su abuelo materno fue un conocido anatomista llamado Mondino de Luchi y su padre, Tommaso de Pizarro, un astrólogo y médico veneciano. Quizá por estos antecedentes científicos se pueda explicar su natural predisposición al saber y al estudio. Cuando aún era pequeña, dejó su Venecia natal para radicarse con su familia en Francia, donde creció y vivió el resto de su vida. Su padre fue físico de la corte de Carlos V, Valois, y Cristina fue criada con los usos y costumbres de la corte. Además, se acostumbró a estar rodeada de libros y a leer sobre las cuestiones más diversas. A diferencia de la gran mayoría de varones y mujeres que pensaba que el estudio corrompía a las mujeres, Tommaso de Pizarro, es decir, su padre, estaba convencido de lo contrario. Por ello, le permitió estudiar a su hija. Sin embargo, su madre se oponía a ese tipo de educación que consideraba masculina e impropia de una joven. Cristina se casó joven, a los 15 años, lo que era muy habitual por entonces, ya que había que evitar que las mujeres proclives al vicio por naturaleza, según rezaba la tradición patriarcal, se corrompiesen en una prolongada espera de marido. Por ello, mientras más jóvenes se desposasen, mejor. Su casamiento con Etienne Ducastel, joven notario real perteneciente a la familia noble de Picardía, no fue arreglado como la mayoría de los celebrados en aquel tiempo. Ella estaba muy enamorada y su marido fue apasionado. Tuvieron 3 hijos y la felicidad duró una década hasta que falleció su marido de víctima de la peste en 1390. Además, también murió el rey Carlos V, que había sido tan pródigo con su familia, y lamentablemente sus sucesores no lo fueron tanto. A estas dolorosas pérdidas se le sumó otra más, la de su hijo más pequeño. De este modo, Cristina se quedó sola a los 25 años, con sus pequeños y su madre al cargo. Fueron golpes muy duros para ella que le llevaron a una verdadera metamorfosis. Quizás fue lo que le llevó a escribir, lo que le llevó a dedicarse plenamente a la literatura, porque como he dicho antes, a partir de este momento ella se convertiría en una mujer que escribía y que se ganaba la vida con ello. Y son es la primera vez que de la que tenemos noticia de que una mujer en 1390 se ganara la vida a través de las... Entre las obras que escribió destacan Cartas de la Querella, de la novela de la Rosa, una novela que fue muy leída, Epístola al Dios del Amor o La Ciudad de las Damas, donde se inventa un mundo en el que solo habitado por mujeres y en el que les concede el derecho a la ciudadanía. También El Tesoro de la Ciudad de las Damas, que fue publicado en 1405. Como he dicho, Cristina de Pizán se dedicó a escribir empujada por esta necesidad de cuando quedó viuda. Fue una escritora prolífica y muy reconocida en vida que gozó del apoyo de la nobleza francesa. Es interesante señalar que no solo escribió sus obras, sino que además también trabajó como copista y se ocupó también de hacer las miniaturas, otro rasgo más de esa metamorfosis, de esa masculinización de la que habla la propia autora. Destaca su pensamiento en ese momento revolucionario porque criticaba el pensamiento misógino imperante en la sociedad de su tiempo y además participó activamente en la Querella de las Mujeres, aquel debate filosófico y literario sobre la condición femenina que mantuvo ocupados a numerosos eruditos e intelectuales de fines del medievo y principios de la modernidad, pero que lamentablemente terminó como empezó, con la preeminencia de la tradición patriarcal. Una de las obras más conocidas y leídas durante aquella época era la novela de la Rosa, como he dicho, en el siglo XIII, que se caracterizaba por las agresiones constantes hacia las mujeres, especialmente la segunda parte, escrita por Jean de Meung. Contra tales argumentos misógenos se alzó Cristina y decía: «Pero si las mujeres hubiesen escrito los libros, por lo que yo sé, en verdad, hubiera sido distinto, porque ellas saben muy bien que se las acusa con injusticia». Las partes no están divididas justamente porque las cosas más fuertes tienen la más grande parte y la mejor guardan para sí mismos en la división de partes. Así, estos calumniadores hipócritas todavía dicen que las mujeres este camino desdeñan, que todas las mujeres estaban equivocadas, lo están y lo estarán. Pero detengámonos un instante en los calumniadores hipócritas, ya que dentro de esta categoría Cristina de Pizán coloca a grandes pensadores como Ovidio, que en su libro El arte de amar instruía a los varones para que engañen a las mujeres con hipocresía si su amor puedan ganar. Es decir, esta autora medieval, como lo hará más adelante la ilustrada Mary Wollstonecraft, a fines del siglo XVIII, se atrevió a cuestionar y a criticar a los intelectuales más renombrados. Se enfrentó nada menos que a Rousseau, también a Ovidio y a Jean de Meung y Giovanni Boccaccio. Estas lúcidas mujeres, gracias a su formación, a sus lecturas y a sus experiencias personales, pudieron darse cuenta de la situación de inferioridad y subordinación en la que encontraban su sexo y escribieron al respecto.